que comienza Fuera de Juego. Sola, no te importa, ¿por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá. Todo sigue igual. Madrid y Barça arrasando, 5-1 y 0-8 respectivamente. Y los de la otra liga que siguen el ritmo de ambos a duras penas. Semana de Barça y Real Madrid, puesto que el lunes a las 9 se jugará el Clásico. Un partido más igualado que nunca. Semana de Champions en la que el Barça buscará clasificarse, el Valencia conseguir meterse por lo menos como segundo, al igual que el Real Madrid buscará afianzar la primera plaza en Ámsterdam. La única pega que va sin Higuaín y que dirá. Sin más, estamos en Onda Campus, estamos haciendo radio, esto es Fuera de Juego. Pues muy buenas y bienvenidos a este tercer programa de Fuera de Juego. Bienvenidos a lo que es la duodécima jornada de liga de la Liga BBVA. Vamos a comenzar con la ronda. Comenzamos el sábado en la Liga BBVA. Villarreal 1, Rossi. Valencia 1, Aduriz. Almería 0, Barcelona 8. 3 de Messi, 1 de Acasiat en propia puerta, Iniesta, Pedro y 2 de Bojan. Real Madrid 5, 3 de Cristiano Ronaldo, el segundo de penalti, otro de Higuaín y otro de Sergio Ramos de penalti. Atlético de Bilbao 1, Llorente. El domingo, Deportivo 3, Adrián de penalti, Coloto y Pablo Álvarez. Málaga 0, Levante 3, 2 de Caicedo y Estuani. Racing 1, Lacen. Español 3, Verdú, Osvaldo de penalti y Luis García. Hércules 0, Osasuna de Pamplona 1, Masud. Sporting de Gijón 0, Sevilla 1, Luis Fabiano. Mallorca 2, Pereira y Huevo. Real Sociedad 2, Uchfalú en propia puerta y Rivas. Atlético de Madrid 4, Forlán, 2 de Agüero y Simao de penalti. Y para hoy a las 9, el Getafe-Zaragoza. La clasificación: está líder el Real Madrid con 32 puntos, segundo el Barcelona con 31, tercero el Villarreal con 24 y cuarto el Español con 22, cerrando puestos de Champions. En puestos de Europa Liga está quinto el Valencia con 21 y sexto el Atlético con 20 puntos. El descenso lo ocupan el Málaga con 10 puntos, Almería con 9 puntos y colista el Zaragoza con 7 puntos. La próxima jornada, el sábado a las 6, Zaragoza-Villarreal, a las 8, Sevilla-Getafe, a las 10, Atlético de Madrid-Español. Domingo a las 5, Sporting-Real Sociedad, Hércules-Levante, Racing Deportivo de La Coruña y Mallorca-Málaga. A las 7, Atlético de Bilbao-Osasuna, a las 9, Valencia-Almería y a las 9, el lunes, el clásico Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. En la Liga Adelante, la decimotercera jornada concluyó con el Barcelona B1, Recreativo de Huelva 1, Jerez 4, Valladolid 0, Celta 3, Albacete 1, Numancia 3, Granada 2, Córdoba 0, Villarreal B0, Tenerife 1, Alcorcón 0. Salamanca 4, Las Palmas 2. Elche 0, Girona 0. Rayo Vallecano 3, Ponferradina 1. Cartagena 2, Betis 1. Y Gimnástic 0, Huesca 0. La clasificación está líder el Betis con 29 puntos, segundo el Rayo Vallecano con 27 y tercero el Celta con 25 puntos. En descenso tenemos al Gimnastic con 11 puntos, el Albacete con 11 puntos, Recreativo con 11 puntos y último es el Tenerife con 10 puntos. La próxima jornada, Huesca-Elche, Alcorcón-Gimnastic, Villarreal-B-Tenerife, Granada-Córdoba, Recreativo-Numancia, Betis-Barcelona-B, Valladolid-Cartagena, Albacete-Jerez, Ponferradina Celta, Las Palmas Rayo y Girona Salamanca. En la segunda división B, el grupo 1. Hacemos el seguimiento, nuestros equipos extremeños. El Cacereño empató en casa 1 con el Deportivo B, está 18º. El Extremadura perdió en casa del Atlético B, 2-1, está penúltimo. Y el Cerro de Reyes empató en casa a 1 con el Getafe B, está 15º. El Badajoz, por último, empató a 0 en casa del Montañeros, está 7º el Club Deportivo Badajoz. En la próxima jornada juegan un derbi, tenemos el Cerro de Reyes Cacereño, Extremadura Alcalá y Getafe B, Club Deportivo Badajoz. En las ligas internacionales, empezamos por Italia, la 13ª jornada. El Milan sigue líder con 29 puntos después de ganar 1-0 a la Fiorentina con gol de Zlatan Ibrahimovic. También la Roma ganó 2-0 al Udinese, la Juventus también ganó 0-2 en casa del Genoa y el Inter perdió, está sexto con 20 puntos. Perdió 2-1 además con polémica por un cabezazo de Toe emulando al de Zidane en el Mundial 2006. Pasamos a la Liga Inglesa, en la 14ª jornada, el Liverpool ganó 3-0 al West Ham con goles de Johnson, Cout y Maxi Rodríguez. El Chelsea volvió a perder 1-0 con el Birmingham City con gol de David Bowyer. El Manchester United ganó 2-0 al Wigan Athletic con goles de Bra y el Chicharito. El Manchester City ganó 1-4 en casa del Fulham, está cerca del liderato. Marcaron 2 de Tevez, Zabaleta y Turella ya. Y el Arsenal Tottenham, que fue un partidazo, no defraudó. 2-3 perdió el Arsenal, marcaron Nasri y Chamac. Por parte del Tottenham marcó Gareth Bale, Van der Vaart y Kabul. Por tanto, están colíderes el Chelsea, el Manchester United con 28 puntos. Tercero el Arsenal con 26 puntos. Cuarto el Manchester City con 25 puntos. Pasamos a la Bundesliga, 13ª jornada. Empate entre el Bayer Leverkusen y el Bayern de Múnich a 1. Por parte del Leverkusen marcó Vidal y por parte del Bayern de Múnich marcó Mario Gómez. En el Schalke 04 ganó 4-0 al Werder Bremen con un hat-trick de Raúl. Lleva 6 goles en liga y se los dedicó a sus hijos, sobre todo a Hugo, que fue su cumpleaños. El Hoffenheim ganó 0-4 en casa del Eintracht de Frankfurt y el Borussia Dortmund sigue a lo suyo, sigue ganando. Ganó 1-2 en casa del Friburgo. Por lo tanto, líder es el Borussia Dortmund con 34 puntos. Segundo el Mainz 05 con 27. Tercero el Leverkusen con 25. Cuarto el Hannover 96 con 22. Pasamos a Francia, 14ª jornada. El Montpellier ganó 0-1 en casa del Niza con gol de Giroud. El Rennes le ganó 2-0 al Stade de Brestois. El Girondins ganó en casa del Avignon por 2-4. El Lyon ganó en casa del Lens por 1-3. Y el Marsella ganó por la mínima, 0-1 en casa del Toulouse. Nuevo líder en la liga francesa es el Rennes con 24 puntos, seguido del Lille con los mismos puntos y el Montpellier, que tiene también 24. Cuarto está el PSG con 23 puntos. Para terminar las ligas internacionales, con Holanda, la 15ª jornada, hubo un buen partido entre el Ajax y el PSV Eindhoven, que empataron a 0. Sigue líder el PSV Eindhoven con 34 puntos, segundo le sigue el Twente con 31. ¿En la Champions League? Pues vamos a decir los horarios de los dos únicos equipos españoles que tenemos. El Ajax-Real Madrid se jugará el martes a las 9 menos cuarto y el Barcelona jugará en casa del Panathinaikos el miércoles a las 9 menos cuarto. ¿En la Europa Liga? La quinta jornada también en la Europa Liga. Hacemos el seguimiento de los equipos españoles. Odense-Getafe el miércoles a las 7. PSG-Sevilla el jueves a las 7. Atlético Aris de Salónica el miércoles a las 9:05 y Villarreal Dinamo de Zagreb el jueves a las 9:05. otras ligas, otros deportes, nos vamos con la ACB. El sábado jugaron Caja Laboral contra el Barça con un triunfo del Caja Laboral 87-80 y fueron perdiendo de 12 y remontaron para llevarse uno de los mejores partidos que llevamos de la ACB. El protagonista, sin duda, fue Fernando San Emeterio. El Caja Laboral, vamos a los resultados de la octava jornada de la ACB. El Caja Laboral, como ya hemos dicho, ganó 87-80 al Barcelona. Menorca 57, Unicaja 58, Valencia 83, Zaragoza 72, Cajasol 80, Gran Canaria 76, Estudiante 92, Alicante 72, Vizcaya 85, Juventud 92, Real Madrid 87, Valladolid 82, Fuenlabrada 74, Granada 72 y Manresa 75, Lagunaros 74. Los líderes, Caja Laboral con 7 victorias, le acompaña el Real Madrid también con 7 victorias y tercero el Regal Barça con 6 victorias. En cuanto a la NBA, estelar noche para los nuestros, Pau Gasol ha hecho 28 puntos, 9 rebotes y 4 tapones, haciendo un perfect. 10 de 10 en campos de tiro, en tiros de campo, perdón, siendo el sexto hombre en conseguirlo en la historia de la franquicia angelina. Añadir que hizo 8 de 8 en tiros libres. José Manuel Calderón, con la marcha de Jack a los Hornets, el otro base de los Raptors, Calderón estrena titularidad con el triunfo de Toronto sobre Celtics. Quedaban 3 segundos para terminar el partido y Calderón roba una pelota que propicia una falta a favor y se llevan el partido 102-101. Pues vamos a empezar el tiempo de tertulia y para ello tenemos al otro lado del teléfono a nuestro contertulio, a Manuel. Hola, Manuel. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, pues en primer momento plantear la cuestión, la primera, yo creo que es la noticia de la semana, el 0-8 del Barça. Sí, la verdad es que sí, es un resultado poco común, ¿no?, en la Liga, aunque sí es cierto que se han dado resultados parecidos, ¿no? 6-0, 7-0 incluso, hemos visto hace poco. El Madrid, quiero recordar, el año pasado o hace dos años, al Valladolid hizo también 7 en el Bernabéu. Pero bueno, es algo, un hecho muy poco común, como te digo, y que poco 0-8 volveremos a ver más. Bueno, yo creo que volver a destacar el papel de Leo Messi, ¿verdad? Yo creo que es importante. Bueno, por supuesto, es el yo ahora mismo creo que es el más del 50% de Barcelona, ¿no? Es el que tiene gol, el que regatea, el que crea peligro, el que hace jugar a sus compañeros y por supuesto, pues sin él, el Barça sería menos Barça. Bueno, antes que nada, aquí presentar a la mesa para hablar de en el tiempo de tertulia. Carlos Gata, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Javier Cano. Buenas tardes. Y Mario Moreno, lo tendremos aquí. Hola, buenas tardes. Y sí, lo que le estaba preguntando Barrena a Manu, lo que ha dicho muy bien, ha sido una jornada intensa de goles. El sábado se marcaron 16 en total y culpa de ello son 8 del Barcelona y 5 del Real Madrid. ¿Qué pasa aquí? Que se están picando antes del Clásico a meter goles, y más Cristiano Ronaldo y Messi. Yo lo que creo que llegan en un nivel de forma para un espectáculo el lunes increíble, ¿eh? Sí, eso te iba a comentar. Queda una semana para el Clásico y ya que el lunes íbamos a dedicar todo el programa al Clásico, pero yo creo que ya tenemos la mente puesta en ese partido, ¿no? Yo creo que ya, aunque quede una semana, no hay otro tema ahora mismo recurrente a la Liga que hablar del partido que vamos a tener el lunes. Yo veo muy, muy optimistas, ¿eh? A mí me parece que no va a haber un espectáculo. Que no, yo creo que sí. Aquella va a ser deprimente. No, hombre, yo, según he visto al Real Madrid 5-1, al Barça 0-8, creo que va a ser un duelo de titanes, ¿eh? Qué va. A ver si han marcado todos los goles esta semana y el lunes que viene nos vamos a casa con un 0-0. Yo pienso que estoy de acuerdo con eso, porque puede ser que ahora estén hartándose en meter goles y el lunes veamos una patata de partido y queden 0-0 y nos caen la boca a todos. No creo. Hombre, yo pienso igual, ¿eh? Yo pienso que igual nos vemos, se respetan demasiado y nos podemos encontrar con un 0-0, un 1-1, pero fácilmente. Bueno, pero no seáis así, ¿no? Tendrá que haber goles, tendrá que haber espectáculo, ¿no? Yo pienso que es el partido del siglo, puede ser, ¿eh? Tal y como llegan los dos equipos, que llegan... Mira, llega el Real Madrid llega primero, 32 puntos, 10 victorias y 2 empates. El Fútbol Club Barcelona llega segundo, 31 puntos, 10 victorias y 1 empate. Es la primera vez que se dan tales registros a estas alturas de la temporada. O sea, ¿qué? Más igualados no pueden llegar. No, y tal bagaje goleador que llevan. Yo creo, como Samu, que es impresionante el bagaje goleador que llevan, el ritmo que llevan, porque ya le sacan al Español, no sé si son ya 8 puntos. O sea, estamos en la jornada número 12 y ya son 8 puntos. O sea, que ya se han dividido en la jornada número 12. Queda más de la mitad de la liga. Pues precisamente por eso mismo, porque los dos son muy buenos, va a ser un partido desastroso. O sea, no va a haber espectáculo. Va a ser Mourinho atrás, una muralla, y al carallo el partido. Yo creo que van a salir los dos equipos con mucho respeto. Porque tanto uno como otro sabe que si Mourinho sabe que si deja que el Barcelona tenga el balón y no se mete atrás, le van a caer 6. Va a ser el tostón del Inter-Barcelona. No creo. La final del año pasado, clarísimo. Yo creo que el Real Madrid tiene equipo para salir al ataque, pero de más y de sobra. Y no, me extrañaría mucho que Mourinho jugara atrás contra el Barça. Creo que sería como tirarse piedra sobre su propio tejado. Es que la prensa se lo come. Se lo come porque no sería normal. Y no es la primera vez que se lo comen. Yo pienso que no es imposible que pase eso, porque el estilo, por mucho que se hable del estilo de Mourinho, que es defensivo y eso, ya lo estamos viendo, está demostrando él mismo con resultados, y pienso que no... Son contragolpes, Bueno, pero es efectividad, en el fútbol es efectividad lo que hay que tener, no... Bueno, vosotros comentando, yo sigo poniendo datos sobre la mesa, a ver si así os convenzo. Para eso está. Sobre el 8-0 del Barça, es la segunda vez que el Barcelona logra tal goleada. Logró una igual en el año 59, le endosó esta misma goleada a Las Palmas en el Insular. Y un dato curioso sobre Mourinho, porque es el primer debutante en Liga en conseguir tales registros. Guardiola ya ha adelantado a Elenio Herrera como el sexto entrenador en conseguir 68 victorias en la competición. O sea, es un duelo en cuanto al equipo, en cuanto a jugadores, pero también es un duelo entre los dos entrenadores, porque también llevan sus récords. Sí, Mourinho, que le quitó, creo, el récord a Juan de Ramos, que era el anterior técnico que tenía ese récord de hace 2 años, el que tenía el récord de mejor arranque. Uh-huh. Sí, mira, yo, escuchando unas declaraciones de Mourinho a principio de temporada, le preguntaron si iba a jugar con el Real Madrid, como jugó contra el Inter, como se ha referido bien Mario, contra el Barça, y él dijo que él jugaba contra cada uno de los equipos, que tenía que jugar como el partido se le planteaba. O sea, contra el Barça venía ganando desde San Siro, y aquí vino, pues, a lo que vino, a defender el resultado, a jugar atrás. Pero también dijo que, por ejemplo, que no iba a imitar el estilo de Barcelona, porque si intenta jugarle al Barcelona con su mismo estilo, vas a perder con el Barcelona. Entonces yo creo que el partido va a ser el balón del Barcelona y el Madrid a las contras, pero el Barcelona con mucho respeto. O sea, yo creo que no va a ser un espectáculo que vayamos a ver un 4-4, un 8-8. No, lo que tú dices, la posición del balón va a ser una disputa total en el centro del campo. No creo que el Barcelona vuelva a tener esa media que tienen los partidos de un 60%. Yo creo que va a estar ahí más 50%, sí, aquí, porque el Madrid le gusta tener el balón también. Pero aquí lo que interesa es que el partido se vuelva loco. Uh-huh. Y quizás... No, o sea, va a ser un partido de día vuelta, eso sí. Quizás sea posible que de ese punto, que llegue ese punto, y sobre todo en los primeros minutos, que los dos van a querer marcar cuanto antes para encarrilar el partido. Entonces, los primeros minutos, los 15 primeros minutos, van a ser a saco, y a partir de los 15 primeros minutos, pues van a ser mirarse las caras los unos a otros y decir, a ver, machote, ¿quién tira primero? Yo creo que van a trabajar esta semana mucho la defensa, tanto Mourinho como Guardiola. A ver, ¿me dejáis? ¿Qué coño? A ver, no, a ver, al hilo de lo que estoy diciendo, yo creo que realmente Mourinho, su intención no va a ser poner una pareja atrás ni salir a defensivo, pero el problema que va a tener Mourinho y el Madrid es que el empuje del Barcelona, es decir, le va a quitar el balón, lo va a chuchar y lo va a meter atrás. Es decir, por supuesto, ningún equipo quiere jugar atrás ni quiere que el otro rival se lo coma, pero ineludiblemente yo creo, y como pasa todos los años, el Barça en su campo, como sabéis, va a chuchar al Madrid, y el Madrid, quiera o no quiera, va a tener que jugar atrás y va a tener que contragolpear. Y eso es así. Sí, claro, así. Claro que sí. Y siempre claro. Va a ser así, está claro. Y Mourinho no es que quiera... Mourinho con el Inter, cierto es que planteó un partido todo defensivo en Copa Europa cuando entrenaba el Inter. Pero cierto es que el Barça no dejó jugar al Inter. Es que aunque el Inter hubiera querido jugar, salir a jugar, no hubiera podido. No hubiera podido porque es que las líneas de presión del Barça eran muy altas y ahogaban el juego del Inter y van a ahogar el del Madrid y van a ahogar el de cualquier rival. Sí, pero vamos, seamos conscientes de lo que estamos hablando. Que el Madrid va a salir atrás, yo creo que no, eso es imposible. O sea, tiene un equipo. No, estáis diciendo que el Madrid va a salir como contra el Inter, y es que el Madrid no tiene equipo para salir atrás. Tiene a Cristiano Ronaldo, a Ozil, a Higuaín. Que no. Que no va a salir atrás, pero que con el paso de los minutos, yo pienso que el dominio y la posesión del Barcelona va a hacer que el Madrid no rasque bola, y si tú no tienes bola, no puedes atacar, tienes que defender. Y entonces el Madrid, yo pienso que gran parte del partido va a correr detrás de la pelota. Y verás a Di María defendiendo, y verás a Cristiano en la otra banda defendiendo, y verás a Ozil ayudando al doble pivote. Claro, es normal. El Madrid no creo yo que salga en el Camp Nou a comerse el Barça. Creo que no, creo que en principio saldrá un poquito acongojado, normal, como si saliera el Barça en el Bernabéu, a verlas venir un poquito, a estudiar un poco al rival, y después ya, cuando pase ya los 20 minutos de la primera parte, pues a lo mejor ya empieza a crear jugadas, o a lo mejor, quién sabe, a lo mejor el Madrid sale a comerse el partido y dice al principio, marca el primer gol. Es que puede pasar cualquier cosa. No, por supuesto, en fútbol puede pasar cualquier cosa, pero y una pregunta que os quería lanzar ahí a la mesa, y no sé si estaréis conmigo o no, pero parece ya, sinceramente, que tanto el Madrid como el Barça ganan por inercia, porque realmente el partido del sábado del Madrid... En la primera parte hubo un gran Bilbao, y el Bilbao le pudo poner las cosas muy crudas al Madrid. Ganan por quilates, y ya está. Exactamente, por pegada, por punch, porque realmente el Bilbao jugó muy bien la primera parte, eso sí. Luego ya el penalti del tercer gol los mató, pero yo recuerdo que el Bilbao, ni con el primer gol ni con el segundo se arrugaron, todo lo contrario, no se arrugaron nada, salieron adelante. ¿Y qué pasa? Que el Barça y el Madrid ahora a todos los campos, con todos los rivales que jueguen, van a ganar 5-0. No creo. Yo creo que los rivales también juegan bien, pero ante la pegada que hablamos y los pero que... es complicado ahora mismo plantarle cara tanto a Barcelona como al Madrid si no son equipos entre ellos, me refiero. Cualquier equipo que intente salir, como salió ayer el Athletic Bilbao, se lleva al final 5. O el Almería salió atrás, se llevó 8. Y yo creo que el partido entre el Madrid y el Barcelona, el Barcelona lo que tiene que tener es cuidado de las contras que tiene el Madrid, porque si el Barcelona sale como salió ayer con el Almería... Pero por partes. Sí. El Barcelona, yo creo que marcó 8, pero marcó 8 por el Almería que había. Es que era una Almería inexistente. Yo he visto mejores. A mí me gusta más el partido que contra el Sevilla que ante el Almería. Sin pero, despeinarse, marcó 8. Sí, pasa pero, que el Almería era un desastre total. O sea, ahí tienes el gol de Acasiete, que eso es. Pero un desastre. Un desorden defensa que no es normal. Ahora, tiene mucho mérito porque 8 goles también cansan y hay que meterlo, ¿no? Y para eso hay que hacer el fútbol que hace el Barcelona. Pero... Mantuvo la intensidad y yendo 0-6, no se cansó, siguió atacando, claro. Siguió presionando y el fútbol de siempre. Hasta que no llegó a 0-8, no... Yo vi el Barça de siempre. Se nota que eran amigos Guardiola y Lillo. Sí, no, era una noticia. El Almería, las centrales del Almería, yo sinceramente, parecían de juveniles. O sea, no tiraban el fuera de juego, se comían los balones aéreos, los paseaban todo. O sea, es como un partido que el Racing en el Bernabéu, cuando jugó en el Bernabéu, se llevó 6, los centrales parecían cómicos. O sea, no lo entiendo. Unos centrales de primera división, Que sí, que es muy difícil jugar contra Messi, contra Iniesta y tal, pero, jolines, parecían de verdad de, no sé, de juveniles, son centrales. En vez de profesionales, parecían juveniles. Y, pues, no sé. Yo pienso que, no sé, deberían de hacer un poco más los equipos porque no ganen. Es que despreciamos la liga si ganan por inercia el Madrid y el Barcelona. Tiene que haber otros convidados de piedra que le compliquen la vida al Madrid y al Barcelona. Y ahora, hasta el momento, nadie le ha complicado la vida. Bueno, salvo Hércules, que ganó, no sé ni cómo en el Camp Nou, pero bueno, es cierto. Bueno, sigo con más datos del clásico sobre CR7 y Messi. Bueno, en cuanto al 7 madridista, es Pichichi con 15 goles, que no se conseguía a estas alturas desde la 35-36. Fue Sanyudo que logró 16. Y Messi ya ha superado la marca de 100 goles, ya ha sumado su quinto hat-trick. Sus víctimas han sido Real Madrid, Tenerife, Valencia, Zaragoza y Almería. El bagaje goleador está ahí. Estos dos, que están Pichichi en la liga, suman 15 y 14 goles respectivamente. ¿Qué opináis de esto? Que esta borrachera de goles que se están dando. Yo pienso que al principio de año se tuvieron que picar o algo, al principio de temporada, este verano, después del Mundial, porque no es normal que los dos jugadores, sabemos que son de los tres mejores del mundo, están entre esos tres, pero es imposible el bagaje volador que llevan este año los dos, que es increíble. Eso lo han provocado las televisiones. Eso lo han provocado las televisiones. Yo lo que pienso es que, sinceramente, y si pensamos fríamente, que el récord de goles en la Liga Española lo tiene Zarra, creo que tiene 260 goles o por ahí, y Raúl tiene 212. Yo pienso que Messi, como sigue este ritmo, va a superar a Raúl y va a superar a Zarra, y se convertirá en el máximo goleador en la historia de la Liga Española, porque vamos, son números impresionantes, con 23 años que tienen. Dejadme un momento que os lea los retos de Messi, los que tiene pendientes. Pues mira, tiene pendiente conseguir más goles de un jugador del Barça en una misma liga. El año pasado logró 34, está el récord ahí. Para igualar de nuevo este registro, debería conseguir 23 goles en los 26 jornadas que restan. Luego tiene otro reto en mente, que es el de más goles en una misma liga, que son está en 38 el récord. Este récord lo ostentan Telmo Zarra, como ha dicho Manu, en la 50-51 logró 38 goles en 30 partidos, y Hugo Sánchez, que lo logró en la 89-90, esos 38 goles en 36 partidos. O sea, Messi tendría que conseguir 25 goles en 26 partidos. Pero claro, tiene a Cristiano, que es un duro competidor. Luego, otro reto. Más goles de un barcelonista en primera. El récord está en 195. Messi es el cuarto con 101 goles en 154 partidos. Samuel Eto'o es el tercero con 108 goles en 144 partidos. Ladislao Kubala es el segundo con 131 goles en 186 partidos. Y César Rodríguez, el Pelucas, el primero con 195 goles en 287 partidos. Y el último reto pendiente es el de más jornadas seguirá marcando. Tendría que llegar a 10 jornadas. Porque le ha marcado 2 al Zaragoza, 2 al Sevilla, 1 al Getafe, 2 al Villarreal y 3 al Almería. Mariano Martín, en la jornada 19 de la 42-43, también jugó en el Barcelona. Y en la 2, y logró 2 de la 43-44. O sea, logró 18 goles en esas 10 jornadas. Y Ronaldo ostenta este otro récord en la 96-97, de la 30 a la 39, con 12 goles consiguió. O sea, debería marcarle Messi a Real Madrid, Osasuna, Real Sociedad Español y Levante para conseguir ese récord de 10 jornadas. Has estudiado, ¿eh? Bueno. Es que es increíble, es que los datos de Messi son increíbles, lo que puede conseguir. Sí, es lo que ha dicho Manu, que son 23 años 23 y lo que lleva. Bueno, ahora mismo van 1, no sé cuántos goles por partido, porque llevan 15 y llevamos 12 jornadas. O sea que van 1, no sé cuánto. Tienen que conseguir una media de casi 2 goles, ¿no? Sí, pero 2 goles. Esto es Messi, pero una media. Esto es Messi, pero decimos que en Cristiano Ronaldo también, que, sí, claro, que claro. Los números que tiene llegan los dos imparables al clásico. Espectacular, espectacular. Los retos si él quiere los consigue seguro. Uh-huh. Sí, también tiene que tener suerte con las lesiones, porque hay que recordar que al principio su primera etapa en el Barcelona tuvo muy mala suerte con las lesiones y demás, y también le frenó mucho en su carrera, la verdad. Y yo acabo de recordar ahora un punto que puede ser clave en el partido, no sé si compartiréis la opinión conmigo, que es el nombre de Iturralde González. Gran árbitro, hombre. Ah, no es un árbitro. Es malísimo. Es malísimo, un tarjetero. Decían ayer, no sé dónde, dice, ¿cómo se dice árbitro en vasco? Iturralde. Sí, es malísimo. O sea, dicen que cada vez que ha arbitrado al Barça casi siempre suele caer la balanza de parte del Barça. Para Arena, a mí cuando escuché el nombre de Iturralde González para pitar ese partido, se me vino a la mente una expulsión, un 3-0, un 2-0, un 3-0 que ganó el Barcelona al Madrid. Y se me vino a la mente los primeros minutos, una entrada de Roberto Carlos a Luis Figo, con los dos pies por delante, tocando balón, roja directa. Eso dice mucho de ese árbitro. Eso ya hace unos años. Yo lo recuerdo perfectamente. Y se me vino a la mente esa imagen. Se cargó el partido. Con 0-0, creo. Una vez, ya te digo, la entrada, no sé si la recordaréis, de Roberto Carlos, creo que fue a Luis Figo, y se cargó el Madrid. Bueno, sí, Manu, ahora no te preocupes, ahora seguiremos con la tertulia, seguiremos hablando del clásico, pero antes tenemos que hacer una pausa. Seguimos aquí en Fuera de Juego. Bueno, ha quedado mejor el equipo, muy bien. Primer tiempo no entramos muy bien, un poquito relajados, pero marcamos dos goles que fue importante. Segundo tiempo mucho mejor, damos una prueba de un gran equipo. Mister ha hablado con nosotros para despertar y bueno, estamos muy contentos. Yo contento también por tener marcado. Bueno, más o más importante, el equipo ha ganado. Has marcado personalmente tres goles, pero oye, podrían haber sido cuatro. Por el penalti que ha marcado Sergio Ramos, no sé qué ha pasado, te ha quitado el balón, se lo has dado tú. No, porque Sergio ha dicho déjame marcar. Bueno, no vamos a discutir, un compañero mío, un gran amigo y bueno, para confianza también de Sergio, que es necesario. La lucha por el Pichichi ahí con Messi, que también ha marcado un hat-trick. Yo estoy luchando para ganar la Liga. Pichichi a mí no me importa. Oye, el Barça ha marcado 8 goles, ¿te dice algo eso? A mí no me dice nada. Vamos a ver si marca 8 lunes. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, pues declaraciones. No sé sin más que fogosas, de Cristiano Ronaldo hacia Camp Barça, ¿eh? Preparando el terreno ya para ese primer round de esta liga. El lunes, ya tendremos el lunes de hablar, pero vamos. De verdad, de corazón, qué chulo, ¿eh? Qué sí, sí, sí. El tío será, yo pienso que es un gran deportista, es un gran jugador, de los mejores del mundo. Pero esa actitud va con él y seguirá con Cristiano Ronaldo allá por donde vaya. Y ahora, tal y como está, que está espectacular, está físicamente muy bien, pues... Y ya que tiene a Mourinho, que es su gran valedor, pues igual. A mí me hace mucha gracia en ese momento que dice, a ver si el Barça nos marca a nosotros 0-8. Así como diciendo, diga, venga, así tienes lo que hay que tener para meterlo, venga. A mí me parece que es un gran tándem. Mourinho, Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Allá donde van, van a generar un odio que, vamos, no es ni normal, ¿eh? El trío calavera, ¿no? El trío calavera, vamos. Tienen que calentar el partido. Ellos saben que es una forma de intentar poner nervioso a Barcelona. Saben que es una forma de meter presión y... Lo que pasa es que, claro, luego está la otra parte. Si el Barcelona no entra al trapo... Esperemos que los aficionados no tomen nota de esa violencia eléctrica. Ese es el problema. El problema luego es ese. A ver la opinión de Manu, a ver qué dice. Bueno, yo pienso que a veces las formas se pierden, como todos sabéis. Igual que en el partido contra España, cuando le anulan ese golazo, cómo coge el brazalete de capitán de Portugal y lo tira al suelo con una rabia impresionante. Esos hechos, yo pienso que, bueno, a veces las formas se pierden, se ganan expulsiones. No son propias de un jugador de su categoría. No, la verdad es que ahí lleva bastante razón de cuando dicen lo del brazalete. A mí me parece una imagen muy fea, porque creo que un capitán, cuando tiene el brazalete de su selección, está representando a lo que es un país entero. Y tirar ese brazalete al suelo por una pequeña rabieta, no sé, parece un poco feo. Ya, yo estoy de acuerdo con eso, con Barrena. Queda muy fea la imagen de un capitán que tira el brazalete al suelo, representa a su selección, se supone, pero pienso que es su forma de ser. Él no le gusta perder ni a la chapa, como se suele decir, y bueno, pues en cuanto que le van un poco mal las cosas, se tuerce y ya sabemos cómo es su carácter. No me imagino yo aquí a Casillas haciendo eso, ¿eh? ¿Qué más? Se lo tomaría muy mal Sara Carbonero. No, pero la verdad es lo que estamos hablando, que Messi, Cristiano... son muy iguales lo que es a su capacidad de liderazgo, de llevar a una afición, pero después se diferencian mucho en la manera de ser. Messi es más humilde y Cristiano es más prepotente, tiene mucho ego. Yo creo que Messi es todo diversión, es un niño, tiene 23 años, pero es como un niño. ¿Qué edad tiene Cristiano? ¿25? Sí. Bueno, ya no solo la edad, ya es simplemente el mero hecho de ser jugador de fútbol y decir, bueno, yo voy a salir a divertirme y ya está, y a dar espectáculo. Pero bueno, vamos a cortar ya lo del clásico, ya tenemos el lunes para hablar tranquilamente, y que le dedicaremos todo. Y desde aquí recordar que el martes tenemos el especial del clásico. Tenemos especial para que os desaguéis aquí Mario, que expondrá todo, lo echará todo aquí. Hombre, en la tertulia. Mario saldrá de aquí con 5 kilos menos. y vamos a despedir al otro lado a Manu. Bueno chicos, pues nada, que vaya bien. Un abrazo. Te esperamos el lunes y el día del clásico, por supuesto. Un abrazo. Un abrazo, Manu. Hasta luego, Manu. Nada. Chao. And I've had it with them. bueno, para bajar un poquito aquí los ánimos, ya descargaremos el lunes. Vamos a hablar un poco de los otros resultados que ha habido en esta jornada 12. Yo empiezo por el sábado, que vimos un buen partido, un poquito bronco también, entre el Villarreal y el Valencia, que son las otras alternativas. El Villarreal sigue líder de la otra liga, se puede decir así. Le costó empatar un partido ante el Valencia. Y al final del partido hubo así como un pequeño rifirrafe entre Garrido sí, y Emery. ¿Qué pasó ahí? Y Emery. Pues yo lo que vi en las imágenes de televisión, yo no sé qué ha pasado, luego Emery lo explicó, pero Emery se acercó a darle la mano a Garrido y Garrido pues no le hizo caso y Emery se fue enfadado diciendo en plan, yo anda, vete por ahí. He leído que Garrido no se dio cuenta. Sí, en posteriores declaraciones ha dicho Garrido que él en ningún momento se da cuenta de que... Pero yo pregunto, ¿hay algún antecedente de que se lleven mal o algo? Yo quiero preguntaros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esta temporada con los entrenadores? Sí, primero raro, Preciado, ahora Emery sí, con que Garrido. Por cierto, hablando del tema Preciado Mou, van a sancionarlo, ¿eh? Antiviolencia lo van a los dos. Sí. No se sabe todavía cuánto va a ser el alcance, pero hay sanción. Bueno, deberían haber sancionado solamente a Mourinho. No, yo creo que no, ¿eh? No, eso no es así porque... ¿Cómo que no? Creo que, vale, Mourinho fue el que empezó la polémica, pero Preciado se le fue un poquito la lengua, la verdad. No, Preciado dijo la verdad. No. Bueno, dejad a mi Preciado, hombre. Perdió el domingo contra Osasuna, se le vio más tranquilo al hombre, se empapó bastante de agua porque cayó una tremenda en Pamplona. Con zapatos nuevos que dieron el detalle, que fue sin zapatos, se los tuve que comprar allá a última hora. Estrenó zapatos el hombre y que, bueno, pues el Sporting está un poquillo malejo, ¿no? Pero bueno, en otros resultados... El Español, qué bien está el Español, 6-6 en casa. Y hay un jugador buenísimo, Verdú, y Callejón, que me dice, y Javi Márquez, es que el Español, cuidado. Está este año potente, se le veía venir de lejos, y hasta que no se han puesto las pilas, pues no se ha visto el resultado, ¿no? Hablamos también de otros equipos como el Mallorca tiene un buen equipo también, hace muy buen juego. Lo que pasa es que, bueno, ha tenido mala suerte en algunos resultados, ¿no? Ya lo diré en la sección que siempre hacemos al final, los jugadores a seguir. Este chaval, Pereira, sí. Este chaval fue fichado de la cuarta división francesa. Yo lo tenía por ahí. Y cuidado, cuidado con este futbolista. Sí. O sea, tiene muy buena pinta, ¿eh? Uh-huh. De hecho, le ha quitado el puesto, no sé si en su estaba lesionado. Pero eso estaba tocado. Estaba tocado, bueno, pues ha salido en su suplencia y está respondiendo. No, y la genial. Verdad es que este año está respondiendo a algunos partidos, ha hecho unos partidos bastante buenos. Saliendo se le ve en manera. Uh-huh. Y bueno, voy a hablar del Atlético. Ayer ganó 2-4 en San Sebastián, le costó. Y marcó aquí un amigo, el primer programa, me acuerdo yo, que estuvimos hablando de Forlán un poco, criticando su estado físico, su estado goleador. Aquí Mario. Era uno de los que se opuso un poco, ya decía que estaba pensando mucho en el Inter. Y ya la jornada pasada marcó 2 goles y ayer marcó otro. Ahora, ¿te cambia la opinión sobre Forlán o sigue en tus 13? No, hombre, había un momento en el que el Inter estaba interesado. Digamos que estaba con la escopeta cargada. Si Forlán hubiera seguido en esa sequía goleadora, pues seguramente las tornas hubieran cambiado, ¿no? Si ahora mismo Forlán en cada partido... marca un gol o hace jugar mejor al equipo, que es lo que es su función y es lo que suele hacer, evidentemente el Atlético de Madrid no se lo va a dejar de ir. Uh-huh. Pero si Forlán no estuviera cumpliendo con su cometido como delantero, yo creo que el Atlético de Madrid pues igual se lo plantea, porque seguramente la recámara tiene más jugadores. Estos uh-huh. grandes equipos siempre tienen varios jugadores ahí en la recámara, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Forlán que siga así, adelante. Oye, tampoco vamos a criticar aquí la sequía goleadora y luego a ver que si se lo lleva uno u otro. Yo lo referente al Atleti quería decir que, bueno, sabemos lo que es el Atleti, una de cal, una arena siempre. Y lo primero decir que creo que ganó injustamente porque el segundo gol de Agüero, clarísimo fuera de juego. Y bueno, si con ese 1-1, si la Real hubiera apretado un poco más, pues no sabríamos qué hubiera pasado. Y en cuanto a Forlán, estoy de acuerdo con unas declaraciones que he visto esta mañana de Julio Pulido en CNN Plus, que dice que Forlán siempre empieza las temporadas muy flojito, pero que a medida que avanza va subiendo, y que si sigue así pues puede ser el Forlán de los grandes. Es verdad. Estamos hablando de un jugador de 30 años que ha jugado Mundial y lo ha jugado de maravilla, y el año pasado terminó con el Atlético en un gran estado de forma, era titular en todos los partidos. Es un Atlético de pura raza. Sí. Porque este tío... hace todos los deportes posibles. Es todo un león, ¿eh? Sí. Yo creo que este hombre con 34, 35 años puede estar a la altura de jugar en la primera división, ¿eh? Como somos la prensa en España, ¿eh? Tenemos al Real Madrid primero, al Barcelona segundo, y cómo no nos damos cuenta del que está cuarto, ¿eh? El español. Ya hemos estado aquí hablando de... Me encanta. El 6 de 6 en Cornellá. Es un equipo que me encanta y la verdad es que me alegro muchísimo que esté ahí. Después de lo de el palo que supuso lo de la muerte de Dani Harkin y demás. Sí, es verdad. Sí. Se ha levantado y la verdad es que está haciendo un año increíble con Pochettino. Es producto de un gran trabajo de Pochettino, una gran planificación y unos buenos jugadores y una gran cantera. Es todo, todo. Ahí quería yo. Todos esos ingredientes, toda esa materia prima se convierte en lo que está pasando. Algo tuyo y algo que habéis dicho Javi, es verdad que el año pasado tuvo un bajón en el español, estuvo la primera parte de la liga abajo hundido, creo que por el... Hasta la llegada, por la desgracia, y después ahí. Osvaldo yo creo que hace mucho adelante, ¿eh? Además que vida. La cantera, lo dicen mucho, que gracias a ese cuidado de la cantera, están ahí donde está y tienen mucho mérito. Algo como pasa con el Barça. Sí, sí, sí. Estamos hablando de... estamos dando ahora la importancia a los canteranos, pero siempre la han tenido. Siempre han estado ahí, presentes, ¿no? Hay algunos que han llegado a donde están, como solo tienes que ver pasarte por el Barcelona, y ahora en el Español, que los ves tan jovencito y ya con ofertas de equipos de la Liga Inglesa. Ahora, por ejemplo, Javi Márquez tiene una oferta de... me parece que es del Wigan, no estoy muy seguro, de unos 5 millones de euros, pero Javi Márquez dice que se quiere quedar en el Español. Y no, eso, extraña. Y esa... No sé, estas cosas a mí me llama la atención, o sea... Me gusta la actitud de Javi Márquez, ¿no? Ante llega un equipo con 5 millones. El Español quiere decir que económicamente no está muy bien, pero si tu respuesta es de me quiero quedar en el equipo de mi vida, se están volviendo a ver las cosas que pasaron hace muchos años. Sí, eso es importante. Es mejor lo bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Porque además el Wigan es un equipo que no es de los de arriba de la liga inglesa, ¿eh? Vamos a escuchar una canción. Y posteriormente le vamos a presentar a un personaje el cual queremos que lo escuchen con gran atención. Pues seguimos en Fuera de Juego cuando son la 1:18 justita de la mediodía. Y queremos seguir hablando aquí en la tertulia. Ahora voy a poner encima de la mesa el tema de la selección. ¿Qué os pareció ese bochornoso? Porque creo que es un bochornoso 4-0 contra el país amigo, el país vecino de Portugal. Bueno, horrible. Esto como guinda al pastel, ¿no? Ya que hemos tenido una tertulia intensa, pues sí. Hemos decidido hablar un poco de la selección. Yo estoy con Mario. Partido, yo no vi a España ante Portugal. Vi una selección que fue a pasear el título a Portugal y hubo uno que se lo tomó en serio y otro no. Es simple. Sí, claro. Y además que tuvieron en cuenta el hecho de jugar en la liga. Si en verdad aquí vamos a contar la verdad. Los jugadores van a jugar a Portugal sin ganas. O sea, van a jugar allí porque hay que jugar y ellos se están dedicando realmente a sus equipos respectivos, que es lo que quienes son los que le están pagando. Y bueno, tenemos el clásico cerca, entonces ninguno se quería lesionar tampoco. Hay que tener en cuenta varios factores. Yo estoy de acuerdo con Mario, creo que es un partido igual que fue el de Argentina, que le jugaron porque tenían que jugarle, y si hubiera podido jugarle otros jugadores, le hubieran jugado sin duda, y fueron por eso, por pasear su estrellita de campeones del mundo y poco más, y si hubieran podido descansar, hubieran descansado. Bueno, yo os voy a dar un poquito, porque creo que estamos siendo un poco demagogos. O sea, hace tres meses éramos los campeones del mundo, era la mejor selección del mundo. Era el Iniesta de mi vida, todas estas cosas, y ahora ya la selección ya no vale, ya van a pasear su título. Pero vamos a ver, Barrena, yo estoy de acuerdo con eso, y aquí en la mesa también estamos de acuerdo, pero lo que no puede ser, una cosa es que hayas logrado un título con tu esfuerzo, y otra cosa es que luego vayas de sobrado. O sea, yo creo que no es la imagen, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero llegó el partido de México, empató a uno, España no hizo apenas nada, llegó Argentina, todos sabemos lo que pasó, y ante Portugal pasó lo mismo. O sea, la fase de clasificación de la Eurocopa, sí destaco que España ha vuelto a ser la que era, pero lo más amistoso, cuando viene una Argentina y viene una Portugal que han hecho un mal mundial y se enfrentan contra campeones, quieren dar la buena imagen, quieren decir, aquí está España, digo, vamos a plantarle cara. De acuerdo, sí, parte de eso comparto contigo, pero son los mismos jugadores que ganaron el mundial, son el Xavi, son el Iniesta, son el Villa, son todos, y son maravillosos. Sí, ahora no podemos decir, oh, es que van, no, pues simplemente siempre no se puede ganar. Pero siempre no se puede ganar. Pero tú puedes, no puedes ganar, hay muchas distintas formas de ganar, muy distintas formas, y de perder también. O sea, tú puedes perder haciendo un buen partido y que el otro con dos o tres llegadas al área te haya metido tres goles, ¿no? Pero es que estamos hablando de que Portugal desde el minuto uno no dejó tocar balón a España, y España tiene una caraja de tanto en defensa como en ataque increíble. Y también hay que recordar, en cuanto a lo que decías tú de la Eurocopa, que sí, vale, España está primera, ha ganado sus tres partidos, pero hay que recordar cómo los ha ganado, ¿no? No comparamos cómo está haciendo una buena fase de clasificación. Yo lo estoy viendo bien desde que empezó ante Liechtenstein. Yo lo he visto bien. Yo dejé de ver el partido en el minuto 15. Yo siempre los veo así. Si en el minuto 15 no ha pasado nada, esto es un rollo. Y si encima lo que le pasó a España es que se estaba viendo arrollada por un gran equipo que es Portugal, pues adiós. Bueno, ¿y creéis que faltaba alguien aquí, en esta selección? Sí. ¿Sí? Wizard. Bueno, aparte de eso, se lo vamos a preguntar a alguien que tenemos al otro lado del teléfono. Hola, señor Luis. No, hola, ¿y tal? ¿Cómo estáis? Coño. Hombre. Sí. Hoy, cuando ya pasan la 1:20 de la tarde, tenemos en fuera de juego al señor Luis Aragonés. ¿Cómo está usted, señor Luis? No, o sea, yo estoy bien y tal. No sabía si contestar el tema, porque, o sea, me llamaron la semana pasada y tal, que me iban a llamar, y después metieron a Fernando Alonso y tal. Pero bueno, lo he cogido porque digo, no, y tal, son estudiantes y tal, y tenían prioridades y el tema. Oye, pues gracias. Pues disculpa, no, hombre, Luis, es que ocurrió lo que ocurrió y conseguimos, no teníamos el número de Fernando Alonso, nos costó conseguirlo, pero bueno, ya la tenemos a usted aquí, ya podemos hablar con usted y perdone esas molestias, hombre, tampoco es plan de tomárselo así. ¿Qué le pareció entonces el partido de la semana pasada? No, o sea, me pareció un partido horrible y tal, o sea, no me pregunte y tal, porque entonces ya me caliento y tal. O sea, no era un partido, no, o sea, estaban allí de juego y tal. O sea, el entrenador tiene que meter la competitividad y el tema en la cabeza de los jugadores. Parecían que iban todos con el culo pelado y tal. Don Luis, yo quería volverle a preguntar algo que ya le han preguntado. Usted dijo hace alrededor de dos meses, mes y medio, en el partido de las 12 de la COPE, que esta selección con usted hubiera ganado el Mundial igualmente que con Vicente del Bosque. ¿Sigue manteniendo esa aptitud? Sí, claro, o sea, eso está claro y tal, o sea, yo el tema con los jugadores y tal eran los mismos, y el esquema y el estilo de juego y tal, o sea, yo hubiera ganado el Mundial y hubiera ganado a Portugal y Argentina y al tema y al otro y tal. Yo estoy con el sabio de Hortaleza, que conste. Amigo, estamos contigo. Pues gracias y tal. Hola Luis, yo quería preguntarle qué le parece la supuesta mala imagen que está dando España, bueno, no supuesta, la mala imagen que está dando España en partidos como con México, con Argentina, Portugal. ¿Qué le parece a usted esa imagen después de haber conseguido en Sudáfrica la Copa del Mundo? O sea, el tema es el que, o sea, ya se han relajado y tal. O sea, no, el seleccionador, el Vicente del Campo este y tal, o sea, tenía que meterle en la cabeza que esto no se ha acabado y tal. O sea, que sí, no, hemos ganado el tema y tal, y somos campeones del otro, ¿no? Pero hay que seguir compitiendo y tal, y hay que decirle al de frente que soy mejor que usted y tal. No, o sea, hay que seguir y tal, hay que seguir compitiendo, hay que seguir jugando a fútbol, no puede salir relajado y tal. Se necesita un tema, un seleccionador con carácter y tal, y con el culo pelado. No, el Vicente del tema y tal. Otro tema, Luis, el tema de Raúl, que ya sabemos que este tema a usted siempre le da un poquito de escozor, ¿no?, ahí en sus partes, pero ¿está viendo los goles que está metiendo Raúl en Alemania? Sí, claro, lo estoy viendo y tal. Y por mi parte le quiero preguntar, ¿crees, con el corazón en la mano, que falta Raúl en esta selección, que después de este hat-trick que ha hecho debería ser convocado para el siguiente partido de la selección en febrero? Vamos a ver y tal, o sea, no, es que me hace gracia y tal, porque están ustedes mezclando churras con merinas y tal. O sea, pues sí, está Raúl y tal marcando ahí en Alemania, pero, o sea, es que mi amigo el cesador de pollos también está marcando con sus amigos cuando juega allí en Japón y tal. O sea, es que no es el tema y tal, porque ustedes los periodistas muchas veces que son unos cobardes y mentirosos y tal. No, sí, bueno. No, es el tema, o sea, siempre con el tema de Raúl y tal. Pues vamos a ver, pues marcará goles y tal, pero está jugando con un equipo y tal que sale del descenso. No, usted dijo hace, ya como ya digo, en el partido de las 12, también dijo que Raúl era ya punto y aparte cuando usted lo echó, que ya no tenía sitio en la selección. Yo creo que Raúl todavía está vivo. Creo que Raúl todavía es jugador, está jugando a la Champions, está jugando con el Schalke, parece que van remontando, lleva ya 6 goles cuando Higuaín lleva 7. O sea, que es importante el papel de Raúl, y usted dijo que ya cuando usted lo echó, después de la Eurocopa, decía que ya estaba muerto y sepultado, que ya no tenía sitio en la selección y que su tiempo había pasado. No, y si quiere usted, yo soy seleccionador y convoco a jugadores del Zaragoza y tal. O sea, no es el tema. No me mezcle usted churras con merinas. O sea, Raúl está jugando en Alemania y tal. O sea, no es una liga competitiva del tema y tal y lo otro. O sea, es una liga que sí, es de las fuertes, pero quizás sea la cuarta o la quinta y tal. O sea, y además Raúl acaba de su equipo, ha salido del descenso hace poco y tal. O sea, que no es el tema. No es un jugador que yo convocaría, porque, o sea, el tema de Raúl ya pasó y se demostró que cuando ya dejé de convocarlo y tal, pues España pues ganó y tal, ¿no? O sea, el tema mira, es mira, que... mira, Emiliano, lo que diga el sabio de Hortaleza va a misa. Sí. O sea, es así, no digas sí, tú también. qué no, grande, no, qué sabio. Yo quería preguntarle, Luis, unas declaraciones que ha hecho Raúl recientemente en las que afirmaba que él tuvo mala suerte en cuanto a la selección, porque dice que él cuando estuvo en plenitud de forma coincidió cuando la selección estaba en un mal momento, y ahora que la selección está bien, él no está. Entonces quería preguntarle si usted piensa igual o qué piensa de eso. No, a ver y tal, no mezcle usted churras con merinas otra vez. Vamos a ver, o sea, Raúl fue un buen jugador y tal, pero o sea, teníamos un equipo también importante. O sea, no es que la selección no fuera el tema y tal. No, eran todos y tal. O sea, Raúl formaba parte de la selección y tal. O sea, si la selección no estaba en plenitud de tema, pues Raúl tampoco y tal. O sea, ahí es un conjunto, no es un jugador, no es un jugador solo y tal. ¿Qué le pareció el gesto de Vicente del Bosque en la entrega de premios del Príncipe de Asturias cuando en su discurso se saltó el protocolo y fue a por usted? ¿Qué sintió en ese momento? Pues sentí y tal, fue un gesto bonito de Vicente del Campo y tal, pero yo creo que es lo que tenía que haber hecho y tal, porque el tema de la base de la selección y tal, pues lo puse yo, o sea, lo puse yo y tal, y yo creo que cualquier seleccionador que venga después de mí pues debería agradecérmelo y tal. Entonces, ¿usted cree sinceramente que la Copa del Mundo la mitad es suya, verdad? No, tres cuartos y tal. O sea, tres cuartas partes. Sí, dése cuenta usted y tal. Sí, todos los partidos de España fueron 1-0 y el tema y tal. O sea, si hubiera estado yo, hubiéramos ganado mucho antes. Y ya hablando del futuro, ¿crees que puede volver a entrenar a la selección? ¿O qué proyectos tienes de futuro? ¿Si alguna selección la ha llamado para que la entrene o algún equipo español? No, y tal, tengo ofertas y tal de la selección de Kazajistán y tal. Tengo aquí, estoy estudiando la oferta y tal. Y luego, no, mi amigo el cesador de pollos, que hoy libra y tal, me ha llamado y me ha dicho que a ver si en Japón allí, que hay jugadores muy muy muy del tema y tal, y a lo mejor voy para allá, pero todavía tengo que consultarlo y tal. A la selección española ni hablar, ¿no? No. O sea, ya no vuelvo y tal. Bueno, don Luis, pues muchas gracias. Contamos con usted para posteriores conversaciones. Pues no, cuenten conmigo y tal. O sea, yo estaba aquí viendo Shin-chan, que tiene el culo pelado como yo, y me han molestado y tal, porque me llamaron la semana pasada que si le llamo ahora, que si no, ya me ha calentado, fíjese usted. Pues no le voy a coger el teléfono más y tal, a no ser que hable con mi representante. Bueno, pues lo intentaremos, y desde fuera de juego, mil gracias. Disculpa, Luis, por lo que pasó la semana pasada, y cierro esta conversación con usted hablando de Wiza, que le da recuerdos. Muy bien, sí, a Wiza. Sí, no, le voy a contar una cosa y tal. O sea, yo a Wiza lo convocaba y tal por las amigas que traía y tal. No sé. Es un jugador que no. Pero es un buen jugador, ¿eh? Yo lo he defendido siempre a Dani Wiza, ¿eh? Que conste. Sí. Más que Raúl. Salía motivado y tal los partidos porque mire usted, yo le decía, no, a sus amigas usted las ve y marca un gol y tal. Por eso salía motivado. Pero es que hay que saber cómo motivar a los jugadores y tal. Bueno, pues usted lo hace muy bien, Luis. Encantado de haberle tenido aquí en Fuera de Juego, ¿eh? Ha sido todo un honor para nosotros. Muchas gracias y tal. Gracias por todo. Que sigamos aprendiendo de usted, como ha hecho mucha gente. Muy bien. Adiós, don Luis. Y vamos a ir con el bloque final, el bloque de noticias, y vamos a empezar por el Real Madrid. Bueno, y yo tengo por aquí una noticia importantísima para lo que es el Real Madrid y para el deporte español en general. Iker Casillas consigue el guante de oro. Se entrega en la gala de la FIFA del 10 de enero. Y es que es un galardón más que merecido para todo un campeón de Europa y del mundo. Sí, Seguimos con el bloque del Real Madrid. Higuaín y Khedira serán bajas en el partido de Champions ante el Ajax. Según la web del club, Higuaín sufre una lumbalgia aguda. Fue sustituido en el minuto 79 por Benzema. Y Khedira sufre una fuerte contractura en los músculos isquiosurales derechos. Según Karanka en rueda de prensa, ha dicho que habrá cambios en el partido ante el Ajax. Y siguiendo con el Real Madrid, no sé si sabréis que Zidane estrena hoy lunes su nuevo cargo en el Real Madrid, consejero del presidente. Él ha dicho que se siente como un fichaje, ya que va a estar cerquita del entrenador y va a estar en medio, entre cerca del presidente y cerca del entrenador. Y otra noticia es, ¿recordáis el penalti de Ramos, que marcó Ramos? Sí. Pues Mourinho se lo tomó mal, que tirara a Ramos, pero felicitó a Ramos tras el partido. No estuvo de acuerdo en que lanzara el penalti, ya que Sergio Ramos impuso los galones de segundo capitán y se lo pidió a Cristiano Ronaldo. Mourinho le felicitó en el vestuario con broma incluida. Es su primer gol de penalti en toda su carrera y el primer español que marca un gol en este Real Madrid esta temporada. Ese dato es muy curioso. Sí. Bueno, y yo tengo por aquí una noticia del Fútbol Club Barcelona, y es que a pesar de los 8 goles de Lillo, Guardiola besó a Pep. O sea, miento, me he liado. Lillo besó a Pep. Y es que he sabido de la buena relación entre ambos, y después del 0-8 y de la destitución de Lillo, qué sé yo, si se merecía un beso Pep por parte Hombre, de Hombre, es el maestro y el alumno, o sea que se llevan bien y se conocen de toda la vida. Bueno, y por aquí otra noticia del Barça. La prensa inglesa especula con el interés del Barça por parte de Fabio Concentrado. Coentrao. Es que esto es un poco el Carlos que sabe un poquito de portugués. Coentrao. Voy con la Liga BBVA. La noticia con la destitución de Lillo, pues Marcelino y el Almería ya están negociando para que Marcelino García Toral ocupe ese banquillo de Almería e intentar sacarlo del descenso. Su representante Eugenio Botas ya negocia con el penúltimo clasificado. Este, hay que decir sobre Marcelino que no entrena desde que de fuera destituido del Zaragoza. Yo sí, creo, buen entrenador, yo creo. Yo creo que para la situación de la Almería lo mejor es el idóneo. Y cerrando el bloque de Liga BBVA, que nos hemos saltado a la tertulia, el mejor gol de la jornada y el mejor jugador. Venga, empezamos. Pues mira, yo voy a empezar la dupla Cristiano-Messi. Está claro que hoy la jornada ha sido los dos protagonistas, con sus sendos hat-trick los dos. Y mejor gol me quedo con los dos de Caicedo. Yo creo que muy bien el recorte al portero y esa tranquilidad al marcar el gol, Caicedo. Yo quiero destacar el de Diego Rivas, el segundo de la Real, ayer contra el Atleti. Me parece un golazo increíble, ajustado al palo. Uh-huh. Y jugador, pues, la pareja de la Liga de este año, Cristiano Messi, yo creo que nadie les puede igualar este año. Yo quiero resaltar el gol de Forlán, ya que estábamos hablando antes sobre el tema. Menos mal. Y decir de la importancia de este gol, que le da alas a Forlán y al Atlético de Madrid. ¿Y mejor jugador? Mejor jugador. De la jornada. Forlán. Forlán, coño. Forlán también. Venga. Pues me voy a quedar como mejor jugador, pues entre Messi y Cristiano, me voy a quedar con Messi. Y le voy a dar el gol a Cristiano, el primero que marcó. El contragolpe, muy bueno. Contragolpe. Pues yo me voy a quedar con el Guantes de Oro, con Casillas, las paradiñas que hizo el otro día, que eran impresionantes. Uh-huh. Y me voy a quedar con un gol en especial, en ese partido Real Madrid-Atlético de Bilbao, que es el segundo de Cristiano. O sea, el segundo del equipo, el primer gol de Cristiano. En el que es un córner del Atlético de Bilbao. Sí, el mismo de Carlos ha elegido. Estupendo, ese me parece un gol increíble. Vamos a la parte de otros deportes. Empiezo por la Copa Masters, que se está disputando en Londres, ya que Federer no tuvo piedad de David Ferrer. En este, hay que decir que este torneo, para el que no sepa cómo va, juega los 8 mejores del mundo y se organiza cada año por esta fecha, el último torneo del año. Lleva Federer, el suizo, lleva 5 torneos de este tipo. Pues lo que digo, ganó a David Ferrer por 6-1 y 6-4 al número 7 del mundo, que es Ferrer. En 10 partidos, Ferrer no ha podido con el suizo. La verdad que no se le da bien Roger Federer a Ferrer, incluida la final del Master 2007, aquella tan fatídica que le costó aquella derrota. Y Federer pues aspira, como ya he dicho, a su quinta Copa Masters, ya que en 15 minutos ya iban 4-0. Sorprendente el ritmo de partido tan intenso que impuso el suizo. Ferrer no pudo imponerse a este ritmo del partido y eso le hizo causar algunos errores, un poco también infantiles, ¿no? Pero al partir del quinto juego ya empezó a reaccionar, rompiéndole el servicio en el segundo set, pero ya reaccionó muy tarde. Ya no le costó apenas nada y ya pues a mejorar en el siguiente partido, lo vamos a hacer. Paso al bloque de atletismo. Estos son los atletas mundiales del año. La IAAF ha elegido como sucesor de Usain Bolt al mejor atleta masculino a David Rudisha, el keniano plusmarquista mundial de 800 metros. Y la sustituta de Sania Richards, la estadounidense, pues es Blanka Blasic, campeona mundial de altura en sala y de Europa Libre. Esos son los últimos premios que se dan al año en atletismo. Por cierto, Usain Bolt, que ha dicho que ojalá, que sueña con poder jugar al fútbol. Y dice que uno de los equipos que le gustaría jugar sería el Manchester. Pues cualquiera lo entalla. A ver, claro. Un buen extremo, sí, buen extremo. Imaginaros una dupla, él y Quincy, del Málaga. Sí, sí. Sería brutal. Es que no lo tenía que noticia, pero lo leí y me resultó llamativo. Y cierro, antes de dar paso a Mario, cierro con ciclismo. La confesión de un ciclista en un programa italiano emitido el viernes. Impactante la frase, dice que nos inyectaban hormonas como si fuéramos animales. Ciclismo muy manchado por el dopaje, como todos sabemos. Siempre que hay alguna noticia de este tipo la solemos sacar. Y bueno, pues estas declaraciones sorprendentes y muy llamativas, ¿no? Y bueno, cerramos el bloque de otros deportes. Mario, ¿qué nos traes de la NBA? De la NBA traigo que Rudy Fernández consigue entrar en el top 10 de máximos triplistas de los Portland Trail Blazers. Y comentar un poco sobre el partido del Madrid 87, Valladolid 82, que Suárez salva al Madrid anotando 16 puntos en el tramo final del buen partido que estaba cojando el Valladolid. ¿Cómo está Suárez, Está tremendo. Está espectacular. Y San Emeterio está descomunal. De hecho, le dio el triunfo al Caja Laboral frente al Barcelona en los últimos minutos y fue espectacular. Sección, el jugador a seguir, tenía ganas de introducir este futbolista, Javier Pastore, ¿lo conocéis? Sí, sí. Juega en la Lazio, centrocampista ofensivo, argentino, y uno de los que dice una frase de Maldini, que me quedo, el próximo 10 de Argentina. Ah, creía que iba a ser. ¿Qué pasa, cracks? Hombre, el gran Maldini, ¿no? Que todos aprendemos mucho con él, aquí le mandamos un saludo. Bueno, pues este jugador nació desde el 89, tiene pasaporte italiano, es un jugador alto, de 1,87, mediocampista ofensivo, como ya he dicho. Es de perfil derecho, su club actual es el Palermo, perdón, he dicho el Lazio. Bueno, me mata a mí Maldini si me oye esto. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, el Palermo, pero de todas formas es el crack de este equipo. Su trayectoria se inició en el Club Talleres de Córdoba, fue su formación y llegó a primera con este club de Argentina, y luego del Club Atlético Huracán, donde dio ya el salto al Palermo. Sus características de juego, pues es un jugador de clase mundial, para que no vamos, vamos a ser claros, y de calidad indiscutible. Es dueño de una excelente técnica, una visión de juego espectacular y muy buena pegada, tanto de media como de larga distancia. Tiene una gran movilidad y mucha precisión en los pases. Sus estadísticas, pues logró un subcampeonato en el torneo Clausura 2009 con Huracán. Y alguna observación, en el Mundial de Sudáfrica 2010 integró el seleccionador argentino Diego Armando Maradona, conformó el plantel con este futbolista que ya se proclamó campeón de la selección argentina sub-20. Y el Barcelona y el Madrid, como no, están detrás de este futbolista, Javier Pastore, quedad con ese nombre. Si queréis ver algún partido de él en el Palermo, pues encantado, porque siempre os vaya a dejar maravillado de la gran calidad que tiene. Y para ir concluyendo el programa, vamos a comentar un poquito, ya que estamos en jornada Champions, vamos a hablar un poquito del Real Madrid, del Barcelona y del Valencia, que creo que es el que más se la juega, ¿eh? Sí, se me olvidó la jornada comentar el Valencia, que juega el miércoles a las 9:15 en Mestalla contra el Bursaspor. Como estamos acostumbrados que en Liga tenemos dos equipos, que el Barcelona y el Real Madrid, pues en la Champions yo ya me he imaginado que Barcelona y el Madrid van a estar... Sí, y yo creo que al Bursaspor habrá que ganarle, porque ya le ganó allí, en Turquía, y creo que aquí también le tiene que ganar si quiere, por lo menos, meterse como segundo en... Sí, se clasificará, octavos, ¿eh? Como segundo se clasifica el Valencia, seguro. Ese es el partido que hay que ganar seguro, o sea, contra ese tipo de equipos hay que ganar seguro si quieres estar en la siguiente ronda. Por parte del Barcelona, aún no está clasificado. Matemáticamente no, pero... Sí, virtualmente lo tiene, creo, claro, que sí. Al Panathinaikos le gana seguramente, y en Madrid ganará al Ajax. Bueno. Por mucho Luis Suárez... No, que muy seguro. Allí en Grecia aprieta muchísimo y... Sí, la verdad que no se le suele dar bien. Ambientes muy hostiles, sí. Y la verdad es que es un partido que cuesta mucho ganarlo. Sí. Y como ha dicho Samuel, con el Ajax, cuidadito. Sí, Luis Suárez. Creo ha estado a punto de marcar el gol de la vamos jornada. Vamos a tener un poquito de morbo en el partido, ¿eh? Juega Don Benzema. Don Benzema, el sí, Messi. Sí, va a jugar en punta porque... Higuaín será baja y jugará las porquedires seguramente, ¿no? Sí, también. Yo creo que también Mourinho ya va pensando un poquito en el clásico y ya guarda a Higuaín para eso, que no. Eso es la duda que tengo yo en el Barcelona, si Guardiola va a reservar o no. Es que aún no está clasificado. Tiene que venir el Rubin a. Messi jugará seguramente. Rubin tiene que venir a casa también. Y el año pasado ya sabemos lo que pasó. Bueno, el otro día añadir que el Barcelona sacó a bastantes. A bastantes suplentes, incluso de la cantera. Fontás, que me quedé encantado con el partido de Fontás. Sí, o sea que, y fijaos, ganó 8-0. Y Thiago también me gustó mucho. Me gustó ante el Ceuta y me gustó otra vez ante el Almería. Pero yo creo que puede ser algo de lo que ha dicho Mario, que a lo mejor se queda alguno en la recámara por lo que pueda pasar. Creo que a lo mejor Messi puede ser que lo claramente deje. Mourinho dijo que sí, que iba a reservar porque es un jugador que lleva una gran acumulación de minutos y el partido con el Barcelona va a exigirle muchísimo y va a hacer alguna que otra rotación. Sí, yo creo que sí. El Barcelona a Messi no lo va a rotar. ¿No crees? No. El Barcelona va a poner a Messi. Es el jugador que te puede resolver el partido en 20 minutos. Bueno, puede hacer como ha hecho en algún partido contra Argentina. Sale como 10 minutos, 20 minutos, marca un par de golitos y a la caseta. Sí, pero también sabe que si Messi en los primeros 20 minutos hace dos goles, luego ya puede quitar a... Es inrotable, ¿no? No, es que si Messi te resuelve el partido, luego ya puedes quitar a quien quieras. Ya el partido está hecho. La verdad que sí. Bueno, a seguir también a otros equipos que están un poquito flojos en su liga, como es el Bayern de Múnich, como es el Inter, que el equipo rafanista está sexto. ¿Habéis visto el cabezazo? ¿Habéis visto el cabezazo de Samuel Eto'o? Sí. No lo he visto. Sí, ha emulado al amigo Zidane. No tan bestia como fue Zidane, porque lo de Zidane fue bestial. y pero lo de todo ha sido más o menos, pero ya sabemos que todo es un jugador que a veces en el campo también se le cruza los cables. Bueno, desde Benítez, aquel escupitajo a Gurpegui me parece que sí, fue. Sí, sí. Benítez le defendió porque sí. Según parecía el otro jugador del César, del equipo César, de el portero. ¿Qué equipo era? El portero era el Cagliari, ¿no? Kievo, sí, Kievo. El Kievo, ¿verdad? Kievo. Bueno, pues recuerdo que Rafael Benítez defendía a todo precisamente porque el otro jugador estaba incitando a la violencia, vaya. Se nos ha olvidado preguntarle a don Luis Aragonés qué piensa de... Pues sí, mira, esa pregunta era mía y se me ha olvidado, se me ha pasado. Hombre, pues seguramente Luis Aragonés... Para otro día tomando un café eso preguntarle. Luis Aragonés hubiera dado un par de... Le he preguntado por Guiza, que es otro de... Sí, le he preguntado por Guiza, que es otro de sus hijos predilectos, ¿no? Así que... Y vamos a comentar ahora un poquito de la UEFA. ¿Qué nos cuenta Samuel de la UEFA? Bueno, pues lo que he dicho ya en la ronda informativa, ¿no? El Getafe tiene que viajar a Holanda, jugar con el Odense. El Sevilla tiene que viajar a Francia, jugar con el Paris Saint-Germain. Partido importante. El Atlético, ¿eh? Sí, sí. Los cuatro equipos se juegan muchísimo. Sí. ¿Te imaginas? No tenemos ninguno en la siguiente fase. Pues sería un desastre. Sería un desastre. Por lo menos el Atlético de Madrid, que juega en el Calderón. Y el Sevilla, por lo menos, pasar como segundo. Y el Villarreal, que juega en casa, tampoco lo tiene fácil ante el Dinamo de Zagreb. Y... No, el Villarreal pero tiene Rossi, hombre. Ahí el Villarreal Rossi es curioso, ¿eh? Como va en la Liga y como va en la UEFA, ¿eh? Yo creo una victoria cada equipo. Deberían ganar los cuatro para seguir adelante. Yo quiero resaltar un punto que ya lo hemos hablado en otros programas de Fuera de Juego. Es la asistencia de público al Coliseo Alfonso Pérez, ¿eh? Sí, sí, el Getafe lo tiene muy difícil. Pero qué lástima que un equipo tan humilde le cueste tanto entrar en la UEFA y que después la afición no lo aproveche. Canal Plus Liga y Gol sí, Televisión. Sí, pero que es una pena, es una lástima. Uy, aquí estamos sacando el tema de las televisiones. Yo escuchaba esta mañana alguna noticia que decía que si las televisiones iban con los grandes equipos, la liga desaparecería. Y esto viene en alusión a lo que se quiere hacer en Europa, que quieren poner a los grandes equipos de Europa en una misma liga y hacer varias conferencias como se hace con la NBA. O sea, que atención a lo que pueda suceder con la Liga BBVA. Mira, Mario, si te soy sincero, aquí porque no hemos tenido el privilegio de tener un equipo en primera división. Qué pena que el Club Deportivo Badajoz estuvo, en sus buenos tiempos estuvo a punto, pero si yo fuera aficionado al Getafe y fuera socio, no me perdería ningún partido de mi equipo. Si fuera un gran forofo, ¿eh? Ole. Si te dicen, de hecho, el partido de semifinales contra el Bayern de Múnich de la semifinal de la UEFA estaba a reventar, el campo estaba increíble. Por eso te digo que no sabes hasta que lo vives, ¿no? Y nosotros, como no lo hemos vivido aquí, es una pena. Alguno Bueno, yo puedo reconocer que cuando estaba el Mérida en primera, yo iba al estadio. Uh-huh. Y no solo eso, sino que era uno de los ultras. Es más, cuando vino a jugar en partido de Copa del Rey, Mérida-Badajoz, que ganaron 3-1 el Mérida contra el Badajoz, aquello era una fiesta. Sí, sí. Aquí están las historias de Mario. Hombre. Nueva sección del programa, las historias de Mario. Wow. Y llegando esta música y este momento, despedimos lo que es el tercer programa de Fuera de Juego. Pues sí, hay que decir a nuestros oyentes que hoy ha sido una hora y media, se habrá notado. A mí se me ha hecho cortita, no sé vosotros. Pues sí, se ha hecho cortita, sí, se corta. Disfruta haciendo el programa. Larguísima. Ya son las dos, ya la hora de merendar. Y antes de decir la frase, que más bien es un homenaje, más bien que una frase, aquí despedir a la mesa, aquí a Carlos Gata. Muchas gracias. Esperamos el lunes clásico. Mario, aquí, ¿ya estás relajado? Lo vas a dejar todo para el lunes, ¿no? Sí, para el martes. Lo voy a dar todo. El martes es importante. El lunes y el martes, los dos días. El martes, voy a coger... Recordamos a los oyentes que tenemos media horita, tres cuartos de hora de debate, seguro. Yo voy a coger presión. Espera que despida a Javi, hombre. Está aquí el muchacho esperando. Deja de despedirme, Mario. Nada, pues eso, nos vemos el lunes. Que el lunes ya sabréis el tema de que vamos a tratar. No será otro que el clásico, un poco de la jornada como hoy. Y a ver el partido el lunes a las 9. Y ya el martes, pues ya daremos las claves de ese partido en una media hora de partido aproximadamente, de una media hora de programa. Pues nada, como ya decimos, estamos haciendo radio cuando son la 1 y 55 de la mediodía. Estamos en Fuera de Juego. Paseo por la calle silenciosa. Las sombras me recuerdan el ayer. El eco de mi paso me acompaña. Hoy decimos adiós a Moyá. Es un día triste. Yo he perdido un amigo en el circuito, pero todos hemos perdido un embajador del tenis. El homenaje a Carlos Moyá. Se retira del tenis a sus 34 años. Los días que pasamos en invierno. Seguirá tal vez pasando, curando esta herida de pasión. Solo vi mirando estos recuerdos, solo quedarán entre tú y yo. Hoy lavo mi pena sin una caricia, hoy sin tu sonrisa, yo no sé qué hacer. Playa desierta y al atardecer, hoy lavo mi pena sin una caricia. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta y al atardecer.